Estamos de regreso y bueno, como ya comentamos, Mercurio ya está en su movimiento directo, así es de que ya la confusión, ya hay menos riesgo en las comunicaciones. Aún así, de cualquier manera, acuérdense, vamos a esperarnos unos 8 días más antes de iniciar proyectos, cerrar, firmar contratos o cerrar cualquier tipo de negociación. Y bueno, jueves, luna en Géminis hasta las 7 de la noche, lo cual es excelente porque nos podemos comunicar, podemos platicar, podemos curiosear, podemos informar, podemos enterarnos, podemos estudiar, podemos hacer lo que queramos que tenga que ver con comunicación con esta lunita en Géminis, y es hasta las 7 de la noche. Y también vamos a tener mañana viernes, bueno, pues vamos a estar con la lunita fuera de curso, pero el fin de semana vamos a tener a la lunita en Cáncer, y esta lunita en Cáncer, bueno, pues es completamente familiar. Así es de que váyanse programando un fin de semana lindo para que lo pasen padre, bueno, pues en compañía de toda su familia. Nada de hacer dramas, nada de llorar, nada de, bueno, sí, excentricidades, sí. Hay que salir de lo común que hacemos todos los días. Hay que escribirle un poema a la persona que queremos. Entonces, va a ser un lindo fin de semana, a pesar de que vamos a escuchar acerca de muchos acontecimientos que pueden suceder en el mundo debido a que los eclipses, por supuesto, pues son detonadores de eventos. ¿Qué va a suceder? Pues hay que mantenerse alertas y listos para cualquier eventualidad que se pudiera presentar. ¿Y qué creen? Ya tenemos ganador de la trivia. Astro Luis. Sí, Sakura nos dice que es Blanca Bustamante. Eso es todo, mi querida Sakura. Me encanta que te hayas llevado el libro, porque la verdad es que tú eres muy participativa aquí dentro del programa de AstroZenda, y no solamente en el programa de AstroZenda, sino que siempre está presente en Facebook, en Twitter y bueno, en las redes sociales, y siempre nos está poniendo que nos gusta o nos hace algún comentario. Entonces, Sakura, nada más déjanos tus datos. No sé si estás en Ciudad de México o estás fuera de México. Estás en Chiapas, creo, ¿verdad? Bonita. No nos dice. Bueno, mándanos tu dirección para que este viernes, que yo voy al correo, te pueda poner tu libro Horóscopo 2013, La Gran Ascensión, Una Escalera al Universo, de Editorial Planeta. Y el libro se va, por supuesto, para Chiapas. Tenemos también a... dice que... hola desde Puebla, soy Liz Ruiz. Y te hace una pregunta. Dice que ¿qué signos son los mejor aspectados para 2013? Felicidades. Ah, hay muchos signos que están bien aspectados. El que va a estar un poco atoradón por ahí es el signo de Escorpión y aquellos que le hacen cuadratura. Pero te voy a dejar el tema para más adelante, porque además hay que aprovechar a nuestra invitada, que es Blanca Bustamante, el día de hoy. Ya tenemos otro comentario. Sí, bueno, Mary Starlight también nos saluda, dice que ya llegando aquí a la grata compañía de ustedes. Ay, muchos saludos, mi querida Mary Starlight. Bienvenida a este tu espacio que es AstroZenda. Sí, gracias por su felicitación y nos desea un excelente inicio de fin de semana. Inicio de semana. Ajá, bueno, me parece perfecto. Muchas gracias. Y me parece muy bien. También está conectado Ross, que todavía no hace comentarios. Bueno, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa antes, ahora sí, de dar entrada a mi querida Blanca Bustamante. Que además, recuerden que el día de hoy vamos a hablar sobre una configuración planetaria muy interesante que vamos a tener por ahí del 21 o 22 de diciembre, coincidiendo con la alineación de nuestro sol con el sol central de la galaxia. No se vayan, regresamos. Tu fecha de nacimiento representa un momento único en la arquitectura del cosmos. Naciste bajo el influjo de fuerzas vitales que te vinculan con el universo entero, a una serie de movimientos estelares que definen en buena medida lo que eres y lo que quieres ser. Ha llegado el tiempo de jugar en tu favor. Esta es una invitación de Kitty Bracho, quien a través de la astrología evolutiva te enseña cómo aprovechar la energía de los astros para que, aunada a tu esfuerzo personal, logres una vida plena y abundante. La astróloga más querida de México no se limita a presentar una serie de predicciones, sino que comparte contigo sus conocimientos para que día a día construyas el destino que anhelas. Incluye recomendaciones para meditar, tu ángel protector, piedras y flores de Bach. Además podrás conocer tus ascendentes y compatibilidades según tu signo, así como predicciones y detalles mes por mes. Compra el libro Horóscopos 2013, Una escalera al universo, de Kitty Bracho, que ya está a la venta en tu librería favorita. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.